Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Buenas tardes, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa dedicado a U2 en Radio Municipal de Manises. Hoy miércoles 2 de febrero del 2011, nuestro programa número 16. Son las 8 y un minuto y puntuales, empezamos este nuevo capítulo de la sexta temporada del único programa de música dedicado a un grupo como es U2 en el mundo. Y nada, pues daros la bienvenida, saludar a los contertulios habituales, colaboradores. Tenemos a Oscar Puchades. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, tenemos a Leo Catalán. Hello, hello. Carlos Miralles. Buenas tardes. Y Raúl Cuello. Muy buenas. Parece que esta semana ya van comenzándose a mover las noticias en relación a los rumores del posible nuevo disco de U2. Va a ser el tema de conversación principal del programa de hoy, aunque todo no está tan claro como parece. Parece que ha hablado por Maguines, pero yo dudo que lo haya hecho. No sé, ahora lo comentaremos. No quiero meterme todavía en el tema de actualidad. Deciros que hoy en el programa volvemos a tener a YouTube Le Ferrer con un concierto o una participación de Bono y de The Edge en concreto, en un festival o benéfico en el año, ¿qué año era? 95. Muy bien. 1995. Y ahí participaban con un gran artista como era Pavarotti. Luciano Pavarotti. Y Brea Neno, así es. Muy bien, pues nada, en un momento empezaremos también con Youth Elephant Rare, repasaremos la agenda con Carlos y despediremos el programa con alguna canción del concierto que cerró la gira del Pommar, que fue en... Sudáfrica. Johannesburgo, que será la ciudad donde comience el eje de U2 360 Tour en el 2011. Así que si os parece, vamos ya con las noticias, vamos con Raúl Cuello. Hoy en noticias tenemos variadas, como en botica, y podemos comenzar, por ejemplo, pues con The Edge, que es una noticia que comentamos bastante, bastante tiempo atrás. No sé si recordaréis, pues, que The Edge se metió a constructor ahí en Los Ángeles, en Malibú, y, cosa que en España no lo habría pasado, pues como iba a tocar la montañita, pues los ecologistas de ahí de la zona, pues le dijeron que vas bonico. Entonces ahí están pleitos y demás. Hombre, la verdad es que el proyecto, si entras en la página web de la organización que pretende o pretendía hacer The Edge, cumple con las rigurosas normas de medio ambiente y todo esto de California, pero bueno, aún así pues está metido en pleitos y creo que ahora hay un juicio, ¿no? El 10 de febrero hay una reunión cerca de San Diego donde se debatirá a ver si la aprueban. Son 5 casas de lujo, a saber cuánto vale cada una. Vamos, un proyecto multimillonario. Entonces pues ya os informaremos a ver si al final dejan construir o... Vamos, no sé, aquí invierte Bono invierte en Elevation Partners, Diech invierte en casas de lujo. Y en Facebook. No, no, y escucha, y Diech también está metido dentro de Elevation Partners, ¿eh? Mm-hmm. Ya veis aquí donde va metiendo la pasta U2. Pero no solo de dinero vive U2, también pues... Bueno, fundamentalmente bueno, gracias a Dios no, desde no. luego. Bono ya sabéis que tiene su faceta humanitaria y, como viene siendo habitual en los últimos años, pues ha participado en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Pues que esto... no es la primera vez, ya hace ya bueno, en varias ocasiones ha participado, bueno, ahí codeándose con políticos de primer nivel. ¿Mm? Creo que coincidió con la mujer de Bill Gates. Estuvo con la jefa de operaciones de Facebook, contestando a una pregunta que dice, ¿qué crees? ¿Cuál es el mayor problema que se enfrenta a la próxima generación y qué debemos hacer hoy? Bono habló pues de la función que tienen los medios de comunicación social, con lo que está pasando ahora mismo en Egipto, en Túnez. Y también estuvo... Yep. Tuvo también, pues eso, dijo que en África hay 10 o 12 afganistanes en potencia. Y advirtió el peligro de dejar a África en su estado actual, de pobreza, guerra y pandemia. O sea, puede ser que un día África nos explote. Lo estamos ahí dejando olvidado y puede ser que un día nos explote. Como bien dice Javi, pues estuvo ahí con Bill Gates, con el ex primer ministro inglés y diversas... Con la mujer de Blair también. Entonces, Blair decía que 1 millón de personas mueren de malaria en África cada año. 1 millón de personas, se dice pronto. Desde luego. Entonces, y con una simple vacuna, George Clooney se ha curado. ¿Sí? Sí, sí. Recordar. Así de George Clooney cuando estuvo en África contrajo la malaria. Sí. Y llegó a Estados Unidos y nada, con una vacuna en un par de días recuperaba. O sea, para que vean lo fácil, ¿no? Que es que una persona pues que sufre malaria pues nada, se ponga bueno. Dinero, poderoso. Un euro la vacuna. Por eso. Qué miserable, a veces compramos cualquier chorrada y un euro la vacuna. No quieren porque, mira, es ya meterse en camino de 12 balas. Nuevo disco, en camino. Bueno, parece ser. Esperemos. Deseemos. No, desearlo deseamos. Bueno, lo que está claro es que han hecho algo y algo van a sacar. Que hablando de 3 discos, alguno tiene que salir ya. Espero que no siga el camino de Spiderman. ¿Qué ha pasado esta semana? Dos cosas. Amazon Alemania publicaba un posible lanzamiento U2 el 27 de mayo de 2011. Y a continuación, pues parece ser que Paul McGuinness, el manager de U2, comentaba que efectivamente U2 está planteando lanzar su disco en mayo, a tiempo de llegar al eje americano. Bueno, lo de Amazon sí que puede ser cierto en el sentido que muchas veces cuando U2 ha ido a sacar algún tipo de lanzamiento, la página web ya ha creado el espacio para luego albergar ahí lo que será el disco, entonces sirve un poco de orientación porque ha ocurrido otras veces. Otras veces también han fallado con el tema del nuevo disco este tipo de páginas, con lo cual, bueno, el hecho de que aparezca ya es un síntoma de que algo hay, ¿vale? Eso lo tenemos claro. Luego, ha aparecido concretamente ayer la noticia en un medio de prensa o una página web alemana también de que Paul McGuinness ha estado en el Midem en Cannes y que ha comentado esto. Eso. Si buscas información de Paul McGuinness en Midem este año, no aparece nada. No hay ningún rastro de que Paul McGuinness haya estado en Cannes. Y luego, pues me extraña mucho que Paul McGuinness se atreva a anunciar el disco de U2 en Midem y solamente a un medio de comunicación, cuando habitualmente, cuando U2 hace algo oficial, lo hace a través de la página u2.com. Con lo cual, el argumento este de medio alemán yo no termino de creérmelo. Aparte, luego, tenemos que, comercialmente, a nivel discográfico, si U2 tiene previsto o quiere lanzar un disco para el mes de mayo, teóricamente tiene que tener una planificación, con lo que también supondría que antes del mes de mayo, probablemente 2 meses antes, debería haber un single. Entonces tendría que salir el single en marzo. Estamos a principios de febrero y no hay ningún tipo de movimiento nada. A nivel discográfico, promocional, nada de nada. Con lo cual, no sabemos hasta qué punto esto puede ser verdad, pero bueno. No deja de ser un rumor que... Puede tener también que ver con lo que dijo Paul McGuinness en noviembre cuando U2 llegó a Nueva Zelanda. Dice, estaban trabajando muy duro, para aprovechar el tiempo que estuvieron ahí, que tuvieron varios impases, para terminar un álbum que será lanzado en la primavera. Sí que es cierto que lo dijo. Dice que, aunque la banda no estaba grabando realmente en Nueva Zelanda, estaban trabajando los últimos retoques y que esperaban para mayo próximamente. Entonces, pues igual va van enlazando y pues rumores, ya sabéis que van saliendo y... Sí, es lo que ya hemos comentado otras veces, ¿no? Pues que teóricamente y es nuestro deseo, pues lo ideal sería que para el mes de mayo, antes de la gira norteamericana, pues saliera un nuevo disco. También se ha rumoreado y ha salido en muchos medios que es Brian Barton, Danger Mouse, el productor del nuevo disco. Teóricamente ahora estarían trabajando en Nueva York con él en lo que son los últimos retoques del nuevo disco, pero en fin, yo de momento no incluso las campanas al vuelo con se atrevía a descartar el título del álbum, el Sons of Ascent. Lo de la noticia está de Alemania, no me la creería mucho porque no tiene sentido que Paul McGuinness solo haya hablado con esta página web y no hubiera nadie más allí en Midem. Y luego aparte es que no he visto ninguna noticia acerca de ninguna conferencia de Paul McGuinness en el Midem, y el Midem fue la semana pasada, no fue antes de ayer, que es cuando salió la noticia. Pues nosotros también podemos sacar ese rumor. Udo Paul McGuinness ha hablado con Vertigo Radio y diciendo que va a sacar el álbum. Sí, claro. Pues yo creo que la página web ha buscado esto un poco. Cuando hablamos con él, cosa así. Sí. No, hombre, no, aquí cuando decimos a con Vertigo Radio, os podéis fiar, no os inventamos nada y solamente intentamos pues que estéis informados con total fiabilidad. Bueno, despedido. Dime alguna noticia falsa que hemos dado, salvo el día 28 de diciembre. En fin, o sea, con un poco de paciencia y vamos, ojalá y bueno, aunque teóricamente marcábamos esos plazos, con las nuevas tecnologías pues sabemos que de un día para otro pueden publicar el disco, con lo cual... Sí, de todos modos tampoco pienso que vaya muy mal desencaminado, ¿sabes? Tiene que salir por ahí. Por mayo. Realmente. Si quieren hacer algo... Como muy tarde, es que si no, les empieza la gira americana y no tienen nada nuevo. Luego también hay gente que pregunta en el Facebook, como Daniel Sentana nos preguntaba hace unos minutos a través de Facebook, que si realmente sacan supuestamente el disco antes de la gira, ¿qué ocurría después, aparte después del Eje Americano? ¿Continuarán la gira? ¿Sacarán algún proyecto nuevo, como decía, bueno, que tenían tres discos preparados, uno de música de baile? Pues en fin, todo es una incógnita. Yo llego a ver en Interference, en el foro de Dudos, incluso calendarios de conciertos europeos. Entonces en el Aviva Stadium en Dublín. Ya, o sea, pero eso es cualquiera lo escribe. Sí, no. O sea, bueno, de todas formas, comenta las fechas porque, bueno, muchas veces aparecen por ahí en un foro las fechas y luego. De todos modos, pues aquí hay que serían, no, eran es finales. Que si sacan. Finales de agosto y septiembre. Si sacan disco, o si sacan uno, o dos, o tres, coño, tiene que haber gira. Tiene que continuar la gira. ¿Por qué? Lógicamente, como que ¿por qué? Mira Zuropa, sacaron Zuropa y la gira de Zutivía estaba ya ahí y no sacaron. Ya, pero vamos a ver con lo que se ha estirado esta gira, pues en vez de Zuropa, Zumerán. Y ya está. Claro, así fue. Le cambian un poquito, ahora 720 grados, ¿vale? Como nuestra camiseta y ya está. Tiene que haber más gira. Ahora ya más. Ahora ya es 1000. Por eso. 1060. Exacto. El domingo pasado se celebró el aniversario de un evento en Irlanda muy famoso, o sea, ¿lo recordáis? ¿Sabéis cuál es? De las ovejitas. El domingo sangriento. El día 30. Es que yo estaba en fin, tenía cabeza en otro lado. El 30. 39 creo que era. El aniversario. Sí, digo que fue el día 30 de enero. Uh-huh. Sí, fue el aniversario del domingo sangriento. Y como todos sabéis, pues Udo escribió una canción sobre aquella matanza. Y bueno, pues vamos a escuchar aquí ahora en Vertigo Radio, haciendo también un poco homenaje a la canción y a ese aniversario, una demo que no es oficial, de Sandy Bloody Sunday, y que creo que muy pocos de vosotros la habréis escuchado, así que vamos con ella. Mola, ¿no?, la versión. Hombre, algo diferente a la que se publicó oficialmente. Y bueno, pues ahí tenemos esa demo de Sandy Blue de Sunday. Sí, sí. Leo, te ríes, ¿eh? Siempre. Bueno. Tú que vienes del baño, ¿no? Bueno, a lo que vamos. En 10 días, U2 vuelve a la carga en un estadio que nos hizo campeones del mundo, en Johannesburgo. El 13 de febrero, concretamente. Quedan 10 días solo para volverlos, ¿eh? A ver. Y todo, no sé, mi impresión personal es que volverán, no van a hacer muchos cambios. Ninguno. Yo te digo que ninguno, vamos, no sé. Ojalá, ¿eh? ¿Os sorprenden? Ojalá. Pues nos sorprenden. Sí, no, ojalá, tienen ojalá todo programado ya, o sea, vamos a ver, la gente de Johannesburgo y de, bueno, de Sudáfrica y Ciudad del Cabo no ha visto el concierto. Y quieren ver lo mismo que ha visto los demás. Entonces U2 va a seguir su orden que tiene. Muy pocas variaciones de canciones. Habrá una o dos con mucho, pero ya está, para de contar. Eso sí, típico de U2.com, mucha gente que compró los tickets en la preventa todavía no los ha recibido. 10 días sí, vista de irse. Me suena. Y es más, el Big Concert, que es el promotor de este concierto, tiene que salir en su muro de Facebook y poner que esté tranquila la gente, que están hablando con la empresa de transporte para... El problema es que ha habido, bueno, digamos, problemas por llamar así, mandar un correo por el tema de seguridad, que no se fiaba mucho de lo que era el correo. Y entonces estaba mirando otra opción de conseguir las entradas. Que no fuera por correo ordinario. Entonces seguramente la gente la tendrá que recoger allí en el estadio, porque digo, a 10 días. Madre mía. Es que pagas por unos portes, ¿eh? No lo envíes por correo ordinario, que para eso te pago, por un correo especial. Irlanda lo enviaba a correo normal, pero bueno. Y lo que comentaba la semana pasada, al final se ha convertido en realidad. El último concierto de la gira va a ser en... Perdón, de la gira... Americana. Sí, es importante hacer esta distinción, sí, sí, porque es lo que dice la página web. No dice que es el concierto final de la gira, con lo cual es otro punto a nuestro favor. Moncton en Canadá será... Perdón, Javi. No, que no me ha dejado terminar. Sorry. Continúe, por favor. Que es un punto a favor de que haya una continuación de la gira en Europa. Porque si recordamos el Vertigo Tour, el concierto de Hawái se anunció como el concierto final de la gira. Yo creo que para U2-360 ocurrirá algo parecido. No sé si en Hawái, pero cuando haya un concierto que sea que cierre la gira, probablemente U2 lo remarcará. Con lo cual, esto es muy importante, más de lo que parece, porque yo creo que ya definitivamente lo que vienen a decirnos es que va a haber más después de esto. Y el concierto será en Moncton, que es lo que comentábamos la semana pasada. Sí, el 30 de julio. La fecha final del ramo norteamericano. Y McGuinness está muy contento de llevarlo a la Canadá Atlántica, claro, dineretes, vayan donde vayan, está muy contento de... Además, en ese show contará que realmente es un festival que hay ahí, lo que U2 hará un concierto como tal del 360, contará con la participación como teloneros de Arcade Fire, lo recordaréis pues en el Vertigo Tour, su canción era la que daba el intro a... El Wake Up, daba intro al comienzo del show, pero también... Y con esto vamos a terminar las noticias. Hubo un concierto precisamente en Quebec, en Canadá, en la cual U2 y Arcade Fire actuaron juntos. Una canción. Bueno, eran los teloneros de... Eran los teloneros, subieron a tocar una canción de Joy Division, que si os parece, pues podemos escucharla. Esto fue en noviembre del 2005. Y Montreal, ¿no era? En Montreal, Quebec, Canadá. ¿Vamos con ella? Vamos con ella y seguimos con YouTube. Oh, Bueno, agenda de U2. Comienza la sección. Me había colado. Me fan rare. Bueno, comienza la sección con este viernes día 4 de febrero en la sala Rompeolas, situada en la avenida Salvador Sánchez Frascuelo, de la población de Moralzarzal. Tributo a cargo del grupo madrileño Sein. Ojito, que vienen 4 horas de concierto, 4 horas, que ya es lo suyo, con versiones de U2, de Muse y Rolling Stone, entre otras. Olé. La verdad es que es un concepto, según nuestro amigo Javier Cayuela, que es un curro y están preparando muchas cosas interesantes. ¿Te han dicho por un casual cuánto...? No, no me he dicho nada. No me he dicho el precio, pero... Nada, sí, ya te informaré de eso. Da igual, yo lo pagaba muy a gusto. Oye, hombre, cuatro horas de concierto, vamos. Y de U2, de Muse y de Rolling, casi sí, nada. Tela. La verdad es que sí. Bueno, también continúo con mañana jueves, 3 de febrero, un grupo chileno Lemon, actúan en el Pub Hollywood de Viña del Mar de Santiago de Chile. Y un adelanto para la próxima semana del grupo sevillano de Hype, jueves 10 de febrero, el Pub Astoria Café de Dos Hermanas, Sevilla, recordar aquel concierto que estuvimos en Sevilla a las 10:30 de la noche, y al día siguiente pues repite en Bolo en el Café de Luna en Córdoba a las 10:00 de la noche. No paran estos. No. Y una cosa que no se me olvide, Seina ha sacado un par de temas que tienen en Facebook o en MySpace. Temas propios. Hay que escucharlos. Muy bien. Y el álbum también, que tiene un álbum publicado, la verdad es que vale la pena escucharlo. La Quinta Esencia, creo que se llama. Exactamente. Aconsejable. Nada, la semana que viene más agenda. Dudos. Mole. Pues vamos ya con esta vez sí con YouTube Legendary. Hola, buenas tardes, bienvenidos a YouTube Live and Rare. Hoy sí que es Live and Rare, no las otras versiones de otras semanas. Que no, la agenda, hemos ido haciendo cosas diferentes. Bueno, hoy vamos a hablar del concierto que se produjo el 12 de septiembre de 1995 en Módena, en Italia, con la participación de Bono, Diez, Brian Eno, Howie y, por supuesto, Luciano Pavarotti. Todos sabéis de este concierto en el que tocaron Wham, Sarajevo y Emiserede, pero bueno, realmente, aparte de lo que es la calidad musical del concierto con la Orquesta Filarmónica y demás, bueno, queríamos hablar de lo que supuso y lo que fue para la Fundación World Cheer. Pero antes de ello y de desarrollar este asunto, vamos a poner una recomendación de Life and Rare, que forma parte del disco Help para World Child, y World Child. Que no es World Child, que no es nada más y nada menos que Radiohead. Kill me, Sarah. Kill me. canción, ¿no? Bueno, ahí teníamos a Radiohead con su canción Lucky del disco Okie Computer, que os recomendamos a todos porque es un pedazo de disco como la copa de un pino. Bueno, y ahora a lo que íbamos, que realmente forma parte del disco Help que sacaron para la Fundación War Child, que salió a la venta el 9 de septiembre de 1995, tres días antes de la actuación que nos lleva hoy. Bueno, comentar de la actuación principalmente, pues lo que hemos dicho, que actuaron Bono Die Edge, Brian Eno y Hobie, junto a Mr. Luciano Pavarotti, que ya no está entre nosotros. Y lo que quería destacar de la Fundación World Child, que es lo realmente lo más importante, es que, bueno, en 1997 Pavarotti cofundó el Centro Musical Pavarotti en Mostar, dentro de los Balcanes, pues gracias a todo el dinero que pudieron sacar. Y lo que quiero hacer hincapié en dentro de todo esto es realmente en lo que consiste la escuela musical Pavarotti, porque bueno, es un centro, es un hogar con un programa de terapia musical única. World Child, bueno, pues originalmente financiado por la organización, por una ONG llamada Musers, que entrega la musicoterapia en Mostar a los niños cada año, ¿no? Muchos de estos niños se presentan dificultades de aprendizaje y con trauma directamente relacionados con sus experiencias pues derivadas de la guerra desde hace más de 10 años, ¿no? Muchos de estos niños muestran efectos psicológicos de crecer dentro de familias y de un entorno muy afectado por el conflicto. Y cada curso de las terapias de música dura 6 meses, y si bien esto puede parecer una cantidad grande de tiempo, es un proceso necesariamente largo para deshacer los nudos causados por los años de guerra relacionados con el trauma, ¿no? Y la verdad es que esto es lo que más realmente más me ha llenado de todo lo que ha ocurrido. Ellos, bueno, pues dentro de la escuela, ellos han estado visitando a más de 200 niños al año durante 6 y 12 meses, y bueno, dicen que han encontrado niños de todo tipo. Un niño con parálisis cerebral pues desarrolla ciertas actividades motoras gracias a esta escuela. Un niño hiperactivo pues se vuelve más tranquilo, más capaz de concentrarse. Un hecho aislado, incluso una niña retirada, se relaciona con su entorno. Un niño autista se pone en contacto con sus compañeros, y bueno, pues cada niño aprende a confiar en su mundo, que anteriormente pues podía parecer muy, muy inseguro, ¿no? Y la verdad es que esto es lo grande de las escuelas, y que gracias a músicos y artistas como los que conocemos se pueden llegar a desarrollar. Entonces, bueno, pues la formación que hicieron, que fue Passengers, como hemos dicho, la formaron Brian Eno, Hobie, Luciano Pavarotti con Bono y con Die Edge, pues bueno, sacaron el single Mi Sarajevo en el 85, y bueno, directamente fue número uno en venta, subió al top 10 y en la primera semana alcanzó 300.000 libras, que fueron directamente al centro de Pavarotti, desde luego. Y bueno, posteriormente han estado sacando más discos, como el Help, como hemos comentado, con temas Lucky, como el de Radiohead. Y bueno, artistas como The Killers, Coldplay, bueno, un montón de artistas, que incluso si queréis ver el videoclip de la canción que hemos puesto, podéis pinchar simplemente wildchild.uk/artistas y veréis cómo están todas las relaciones de artistas. Y sale el videoclip de esta canción, además es muy interesante porque es lucky, es suerte. Salen niños en la guerra, y bueno, cuando se pone la canción tensa en la parte del punteo de la guitarra, empiezan a salir letras de War Child, de la Fundación, y se hace más crudo aún el tema de lo que es. Y bueno, la verdad es que pues quería plasmaros esto, ¿no? La verdad es que las ventas del disco el primer día que salió a la venta, vendieron 71.000 unidades en las tiendas. Dicen que fueron más rápido en llegar al número uno, y 6 días después de la grabación, ya al día siguiente ya estaban en las ventas. En los tres primeros días en las tiendas sacaron más de 2 millones de libras. O sea, una barbaridad, y todo gracias a Dios a los artistas que nos acompañan, ¿no? Y bueno, como homenaje, por supuesto, a Luciano Pavarotti, y por supuesto a nuestros chicos, vamos a terminar con una de las mejores versiones, si me permitís, de One. Vamos a ver.

en ese concierto de Módena. Y Brianino la guitarra también, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que es acompañador de la orquesta. Los violines es... Nada mejor versiones de Juan. Y mientras que estábamos escuchando la canción, hemos recibido una llamada telefónica y creo que la tenemos ya ahí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Mira, me llamo José. ¿Y dónde nos llamas? Te llamo desde Madrid. Ah, muy bien. Y nada, solo era para llamaros y daros las gracias por pasar una hora a la semana escuchando a U2. Hombre, pues nada, muchas gracias a ti. Es agradecer por escucharnos. Sí, no, sí, más hoy porque estoy esperando a que termine el programa para ver el partido, para irme a ver al Madrid. Muy bien. Di que sí, hay que hacer fuerza. Mira, aquí, Leo es el madridista del equipo de Vertigo Radio, ¿eh? Sí. O sea que aquí tenemos de todos los colores prácticamente. No, de todos no. De todos no. Yo soy imparcial, bueno, no me gusta el fútbol. ¿Qué nos cuentas, José? Únicamente. Pues nada, solo deciros que estoy deseando eso, que llegue todos los días, como que soy socio y me apetece ver el fútbol, pues estoy deseando que los llegue el miércoles para escucharos y ponerme al día de todo lo que pasa de los dos. Sí, la verdad es que el programa, como se emite en directo los miércoles, ahí muchas veces nos coincide con los partidos de fútbol, que nosotros también somos muy futboleros. Y a veces crea fricciones. Sí, a veces cuando juega el Valencia también, como también vamos a verle, pues ahí nos peleamos por hoy, aplazamos el programa, lo grabamos, lo hacemos esta semana. Y nada, bueno, tú en esta gira, desgraciadamente, Madrid ha quedado sin concierto. ¿Tú esperas que después del verano pueda haber esa sorpresa y que U2 toque en Madrid o lo ves muy complicado? Creo que puede ser factible, pero vamos, no del todo posible, porque a lo mejor ni siquiera puede que lleguen a España, ¿no? Sí, hombre, y sobre todo hay que tener en cuenta que si realmente tuvieran en mente venir en Madrid, ya hubiera salido algún rumor, ¿no?, aquí de la capital, ¿no?, diciendo que pues están negociando con el alquiler de algún estadio. Y estando a estas alturas y teniendo en cuenta que podrían venir en agosto o septiembre, los rumores son que vayan a ir solamente a la norte de Europa, pues a Inglaterra, al Reino Unido, a Irlanda, en fin. Mi pregunta es muy caro ir a Dublín a ver porque Dublín será por lo menos un concierto habrá. Sí, todo lo contrario, no es muy caro ir a Dublín. Y más desde Madrid. Y más de Madrid, correcto. Mm-hmm. El único handicap que tienes es es saber la fecha del concierto. Porque cuanto más tiempo tengamos para prepararlo, más fácil es encontrar algún vuelo barato. Y tú sabes que desde Madrid puedes volar con Ryanair o con Aer Lingus directamente a Dublín y cogiéndolo con tiempo te puede salir muy barato. Y luego el alojamiento en Dublín también se puede encontrar. Es lo que te, más que nada es el alojamiento. Iría con mi pareja por motivos de trabajo, ¿no? Tengo la suerte, el privilegio de trabajar para la administración, con lo cual ahí no habría problema. Es más el tema de si va a ser muy caro o no va a ser muy caro con hotel. No te esperes en cuanto salga la fecha, porque yo he visto en mis carnes como cada día un apartamento subía 50 euros. Hostia. Cada día que pasaba, hombre, disparó al infinito, pero... No hay que demorarse. Pero no, valer 100 a valer 200 a los 4 días de anunciarse el concierto también es cierto, o sea... Ya, pero bueno, casos Dublín, puntuales. En Dublín lo que hay son muchos hostales y que están bien, o Bread and Breakfast, que es lo típico de allí, y la verdad es que por un módico precio puedes reservar habitación para incluso cuando hay concierto dudos. Sí, o sea que si hay concierto, todos a Dublín. Aparte, si realmente hay concierto en Dublín, yo creo que va a estar lleno de españoles aquello. Pues sí, la verdad es que no conozco la ciudad y tengo muchas ganas de conocerlo. Bueno, pues te adelanto que, y esto también es primicia, que estamos trabajando ya en la nueva web de udosvalencia.com y dentro de esa nueva web va a haber una sección especial dedicada a Dublín y estamos elaborando una guía de Dublín especial para fans y vamos, cuando esté disponible, pues para todo el que viaje a Dublín y sea fan de U2, pues va a ser imprescindible porque va a estar con todo lujo de detalles, con todos los lugares relacionados de U2 en Dublín y creo que va a estar muy chulo. No obstante, puede entrar en la que... Sí, de hecho ya en la página de actual hay una guía, pero ya está desactualizada, tenemos que modernizarnos. Vale, pues te puede servir de guía. Sois unos monstruos, que muchas felicidades y que adelante. Y a la Madrid. Y el sábado tienes U2, ¿eh? El viernes 4 tienes a Sein. ¿Quieres tener U2 ahí? En Moral Zarzal. Estoy fuera. Ay. Estoy fuera, pero bueno. Alguno de ellos sí quería verlos. Que lo dicho, que enhorabuena por el programa. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Luego. De acuerdo, luego, José. Gracias por la llamada. Y nada, y luego, antes de... Bueno, Raúl, ¿quieres decir algo más? Nos han puesto un vídeo en el muro de U2 Valencia, sí, de Vertigo Radio. Anabel. ¿no? Sí, bueno, Anabel. Anabel Lentisco. Sí, y al final pues nos manda saludos para ver Radio Vértigo en el vídeo. Lo tenéis colgado, yo os digo, en el Facebook. En el Facebook. Ahora voy a poner el enlace también en el foro de Dos Valencia para que lo tengáis a mano. Que es un vídeo que ha elaborado ella de Electrical Storm, ¿no? Sí. Con personajes de reales, ¿no? O sea, tenéis que verlo. Voy a ponerlo en el foro. Lo dejamos ahí, que la gente... En el apartado de Vértigo Radio del foro voy a poner el enlace. Y vamos, gracias por los saludos y... Y por el vídeo. Por el vídeo, por el trabajo. Felicitaciones pues por el vídeo. La verdad es que es un... Tiene trabajo. Se colgará en blogs y todo eso. Muy bien. Y nada, luego una pequeña matización respecto al tema de Sarajevo y de War Child, como comentaba Oscar. Al margen de los discos que sacaba directamente la ONG con canciones de estudio que habían cedido muchos músicos, luego estaban los propios CDs o discos que de los propios conciertos del Pavarotti, que llevaban por título Pavarotti and Friends, y que recopilaba pues las mejores canciones que habían tocado cada año. Y bueno, concretamente en el que comentaba Oscar, el del año 95, que fue publicado luego en el 96, pues ahí aparecen dos temas en los que participaba U2, que eran Mi Sarajevo y One. Y luego también hay por ahí alguna canción que tocaron en el concierto de Pavarotti con Zucchero cantando Miserere. Uh-huh. Y nada, esto era la sección de YouTube FM Rare, y pasamos ya a la última sección del programa de hoy, que es el setlist ideal de Vértigo Radio. Llegamos a la última parte del programa de hoy aquí en Vértigo Radio. Son las 8:50 minutos y bueno, como sabéis, ya se va acercando el inicio del penúltimo tramo de la gira U2-360 Tour en Sudáfrica. Ya os adelantamos que vamos a tener enviados especiales de Radio Manises y Vértigo Radio en Johannesburgo. ¿Y en Ciudad del Cabo? Y en Ciudad del Cabo. ¿Cómo sí? ¿No? Mandamos un saludo pues a nuestros colaboradores viajeros, callejeros viajeros, como son Plácido y Juanjo. Los vamos a tener por ahí repartidos en Sudáfrica. Raúl dice que no. Juanjo no. Juanjo se viene conmigo a Argentina. Bueno, ¿Y qué? Primero ¿qué? Vamos a hablar de Sudáfrica. ¿Qué vacilón y luego ya... eres con Argentina? Pero si Sudáfrica es la semana que viene. No, a Sudáfrica. Lo repatea ahí. Yeah. Bueno, yo creo que los conciertos en Sudáfrica van a ser muy especiales. A pesar de que, como comentábamos, no van a meter nuevas canciones y no esperamos grandes cambios. Yo creo que van a ser muy especiales por el tema humanitario de África, que siempre país, ha estado duda, volcado. Sí. Y bueno, pues a ver si tenemos también al obispo Desmond Tutu en el escenario. Que también sería algo chulo. Apostamos, ya que Nelson Mandela, pues no. Además creo que lo han ingresado hace poco en el hospital. Pero no creo yo que... Carlos, bueno, ¿querías comentar alguna cosa? Sí, mira, acaban de mandar un correo Javi Cayuela de Sein. Y dice lo siguiente. Son dice, cinco hola. Horas. No, dice tal cual, in situ ahora mismo. Dice, hola Carlos, soy Javi de Sein. Nos acaba de informar al encargado de la sala Rompeolas que nuestro concierto del viernes se cancela. Vaya hombre. Vaya. O sea, tal cual. Mala suerte. Bueno, pues avisaos que da la ya, gente. Ya se emplazaré. Ya te emplazo para nueva fecha. Tal cual, al aviso. Pues nada. Vaya. Qué mala suerte. No, era seguro que había gente ya lanzada para ir al concierto y ahora, pues nada, no pasa nada. Estas cosas ocurren. Disculpa, Javi, ¿eh? No, nada. No, hombre, noticias. Vértigo Radio siempre en directo. La noticia ahí. Y bueno, lo que comentábamos, pues de los conciertos en Johannesburgo y Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. En este país fue donde terminó la gira Pop Mart y bueno, pues también un poco para volver a hacer homenaje al Sandy Brody Sunday, vamos a escuchar ahora la versión que tocaron en el último concierto de la gira del Pop Mart, en Johannesburgo. Una versión muy especial que se hacía en esa gira de Sandy Bloody Sandy. ¿Cómo era la versión que hacían en el Pop Mar? Pues era un solo. ¿Te atarareo? Quedaba con la guitarra solamente, bastante, una intro bastante larga de punteo de guitarra, y cantaba The Edge al principio de la canción. Muy bien, vamos a escucharla, la de Johannesburgo. Dentro del setlist ideal de Vértigo Radio, ¿os quedaréis con esta versión o buscaréis una más potente? De Más potente. Me parece muy personal, pero yo creo que la grandeza es con la batería. Ahí está. Una de entrada. De todas formas, es muy light. Sí, es muy light. Muy, y también te digo que me gustaría escucharla en directo así, ¿eh? Porque otra vez. Siempre la he escuchado con la batería, entonces por escucharla una vez así, no. Me encantaría. Además cantada por The Edge. Exacto. Sí, la verdad es que era un momento muy especial, ¿no? Dentro de la gira Pop Mar, ¿no? Lo que pasa es que no me acuerdo cuándo fue la primera vez que la tocaron esta versión. No sé si fue en Sarajevo y a raíz de ahí la empezaron a tocar. No estoy muy seguro, pero me suena a mí que hasta el concierto Sarajevo no la tocaron. Ya tienes TV para la semana que viene. Aviv, o, sí. No la tocaban. En España no la tocaban. No, y en Inglaterra yo tampoco la oí. Ya no me acuerdo, ya estamos, hace un tiempo ya nos damos abuelos. 14 años ya. 14. Y bueno, fue un concierto muy muy muy entrañable, ¿no? Son todos los últimos conciertos de giras, pues conciertos que a los fans les gusta y la verdad, si tienes oportunidad de vivir algún final de gira, pues os lo recomiendo. Y esa noche en Johannesburgo, pues no iba a ser menos. Y hay una canción con la que terminaron, que a ver si adivináis cuál es. Que bueno, pues sirvió de colofón, ¿no?, a la gira Pop Mart, dedicada pues al consumismo, al McDonald's, a la estética quiche, basura, en fin, un poco una gira un poco traumática, ¿no? Con ese inicio de gira sin tener el disco todavía en un centro comercial. Eso es lo que les ya fue traumatizado, sí. Pero bueno, de ropa interior. De sí, ropa sí, interior. La sección, ¿no?, de lencería. La presentación fue la sección de lencería en Nueva York. Y bueno, ¿qué canción era la que cerró la gira? 40. Exactamente. Y va a ser la canción con la que nos vamos a despedir hoy. Y nada, seguiré invitándoos a participar en el foro y seguir eligiendo las mejores canciones para elaborar ese concierto ideal de Vértigo Radio. Así que nada, un saludo a la gente que nos ha seguido por internet, a Eli Garijo, que nos acaba de mandar otro también un saludo, a Anabel Lentisco, a Plácido, que también estaba por ahí. Y nada, un abrazo y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. Oh, sun. Set my footsteps firm. Many will see, many will see and hear. 'Cause I will sing, sing a new song. I will sing.